Cuarto domingo de Adviento, Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículos 39 al 45. Durante su embarazo, María partió y fue sin demora a un pueblo de la montaña de Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Apenas ésta oyó el saludo de María, el niño saltó de alegría en su vientre e Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó: «Tú eres bendita entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre». ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? Apenas oí tu saludo, el niño saltó de alegría en mi vientre. Feliz de ti por haber creído que se cumplirá lo que te fue anunciado de parte del Señor. Palabra del Señor. En este cuarto domingo de Adviento se vuelve a repetir un evangelio que hemos escuchado días atrás, el relato de la visitación de María a su prima Isabel. La Virgen María se acaba de enterar de que su parienta Isabel está embarazada de Juan Bautista. Recordemos que Isabel no podía quedar embarazada, era estéril, pero además era una mujer de edad avanzada, quizás una anciana, o no tanto, pero bueno, una mujer de mayor edad. Y María se entera por boca del ángel, por revelación divina, de esta situación. Y dice el Evangelio, rápidamente, deprisa, se puso en camino por dos razones. Primero, para ir a comunicar a Isabel y a Zacarías, su esposo, la gran alegría de que será madre de Dios. Es decir, cuando uno tiene una alegría, desea comunicarla, y María decide comunicar esta alegría. No puede contenerse, no puede guardarse esta gran noticia y camina todo este recorrido, este trayecto para de algún modo predicar a Cristo, de algún modo anunciar también a sus parientes el gran anuncio de la Navidad. El Señor nace, finalmente el Mesías aparecerá para salvarnos. Pero también va, no solamente a comunicar esta alegría o este gozo, va a colaborar con su parienta, con Isabel, porque ya está de 6 meses, porque necesita ayuda, porque es una mujer mayor de edad, avanzada, quizás anciana, y es por eso que necesita socorro, auxilio, máxime porque está ya próximo el parto de Isabel. La vemos a María entonces saliendo de sí misma, poniéndose en camino. Recordemos que de Nazaret, provincia de Galilea, lugar en el cual estaba la Virgen, fue ahí la anunciación del ángel a ella. Desde esta ciudad hasta el poblado montañoso de Judá, que no dice el nombre, algunos dicen que se trataría de un pueblito llamado Ain Karim, muy cerquita de Jerusalén, otros dicen que sería un pueblito poco más al sur de Jerusalén, en la comarca de Hebrón, pero lo cierto es que es ahí cercano a Jerusalén. Y bueno, estamos hablando de más o menos 150 kilómetros de distancia entre ambos poblados. Y María no teme, ni siquiera duda, en recorrerlos para comunicar su alegría, para comunicar la buena noticia y para hacer caridad con su prima Isabel. Esto nos enseña entonces que es muy importante también nosotros ponernos en camino, salir de nosotros mismos, salir de nuestra comodidad, salir de nuestra pereza, para evangelizar, para comunicar a Cristo, para comunicar las alegrías del Evangelio y para hacer caridad, en especial con el débil, con el anciano, con el enfermo, con aquel que está necesitando ayuda material, ayuda espiritual también. La Virgen nos enseña esta caridad, este recorrido que ella hizo y que ha sido muy sacrificado, no solo por la distancia, por la cantidad de kilómetros, sino también porque era un camino difícil. La zona cercana a Jerusalén era un camino de elevación, con pendientes. No era un camino llano, aplanado. Nos enseña esto también el Evangelio. ¿Cuántas veces nosotros podríamos o deberíamos ir a evangelizar o ayudar a alguna persona que necesita, o simplemente a escuchar, porque también eso es un servicio de caridad, un acto de misericordia en relación con aquel que necesita ser escuchado? Y cuántas veces por nuestra pereza no lo hacemos, o decimos, bueno, voy otro día, más adelante, después veo, o que vaya otra persona, o a mí no me toca. En rigor, a María tampoco le tocaba hacer ese recorrido para ayudar a su prima Isabel. Pero igual lo hizo, porque la caridad va más allá del estricto deber. La caridad va más allá y supera ampliamente lo que es la justicia como tal. Cuando hay amor, las obligaciones de algún modo desaparecen. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que el amor es superior a la ley, como dice el apóstol San Pablo. O sea, a lo mandado, a lo obligado. Cuando hay amor, las obligaciones quedan en un segundo lugar. En cambio, cuando falta la caridad, cuando falta el amor, cuando falta la caridad, cuando falta la misericordia, empezamos a escatimar nuestros tiempos y a justificar nuestra pasividad o nuestra pereza. Y empezamos a aferrarnos a las cuestiones de estricta justicia. Si me toca o no me toca. Si me compete o no me compete. Si es mi obligación o no es mi obligación. Y la verdad es que la caridad en la cual deberíamos movernos los cristianos, como pez en el agua, va más allá, supera ampliamente las obras de la estricta justicia. Las supone, las asume, pero las supera ampliamente. María nos enseña entonces esto, ¿no? A romper nuestra pereza, a salir, a ponernos en camino, aunque ese ponerse en camino sea una situación incómoda, implique algún sacrificio, pero bueno, en el fondo, el amor es eso. El amor es entrega hacia el amado, es sacrificio, es darse, no simplemente darle cosas, sino darse uno, los propios tiempos, darse uno como persona. por amor o por misericordia cuando se trata de socorrer a alguien que está necesitando. Digamos, finalmente, que cuando se encuentran María e Isabel, Juan Bautista de 6 meses y un poquito más, salta de alegría en el vientre de Isabel, exulta, e Isabel lo dice, y exulta porque ha escuchado la voz de María entrar en casa. Exulta de alegría Juan Bautista con solo 6 meses, porque misteriosamente, siendo tan bebé, no habiendo aún nacido, misteriosamente ha captado que con María viene Cristo en el vientre. Jesús, en ese momento que tenía días de concebido, los días que se tardan en caminar 150 kilómetros, y sin embargo, a pesar de la pequeñez, a pesar de los pocos días de existencia humana, Juan Bautista capta que ya hay vida en el vientre materno. Y es por eso que lo manifiesta saltando, exultando de alegría en el vientre de su madre Isabel. Todo era en ese momento gozo, alabanza, alegría, cantos por el embarazo de María, pero también por el embarazo de su prima Isabel, siendo que ésta era estéril y de edad avanzada. Por eso fue un milagro y por eso también la alegría de esta mujer. Bueno, pidamos al Señor en este domingo, ya a las puertas de la Nochebuena, que podamos, como la Virgen María, entonces ejercer la caridad, crecer en nuestras obras de amor, en nuestras obras de misericordia, con aquellos que necesitan en el cuerpo o en el alma, que podamos romper con la pereza, esta actitud que es muy cercana a un pecado capital llamado asedia. La asedia, como dice la palabra, es un sentimiento de acidez, de amargura, un sabor amargo, agrio, que siente la persona que tiene este pecado en relación con las cosas del espíritu o con la vida de la fe. La persona que tiene asedia espiritual no quiere saber nada con el crecimiento espiritual, con las obras de caridad, con rezar un poco más, con practicar más la fe, con sacrificarse por amor. No, es más, todo eso a la persona que tiene asedia le genera acidez, una amargura y una tristeza. Así se define la asedia, como tristeza por los bienes espirituales, tristeza seguida también de un rechazo hacia los bienes espirituales, rechazo hacia la santidad, una amargura y un rechazo también por todo aquello que tenga que ver con la entrega, con la penitencia, con el sacrificio. Y eventualmente, por asedia también podríamos caer en pereza o inacción, pasividad. Digo eventualmente porque hay otras personas, en cambio, que todo lo contrario, tienen asedia espiritual es decir, sienten repugnancia o amargura hacia la santidad y tratan de escapar de la vida santa o de los bienes espirituales o de las exigencias del Evangelio, escapan no tanto con la inacción o la quietud, sino con la mucha actividad. Hay gente que se llena de actividades, hacen muchas cosas, van, vienen, corren, el tiempo no les alcanza, se llenan de actividades, pero también lo hacen porque quieren tapar la voz de Dios, porque quizás no soportan el silencio, porque quizás haciendo eso tienen una buena excusa para no rezar, la famosa excusa de que no tengo tiempo para Dios o para rezar, etc., ¿no? Es otra manera de cómo también se expresa la asedia. Bueno, en la Virgen María claramente todo esto no aparece, al contrario. La vemos sacrificándose por su prima Isabel, por Juan Bautista, por Zacarías. Que tengan un buen domingo. Yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.